El portavoz del pro político del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 5 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que la Junta Traidora de Sur Corea pretende un tal diálogo sur-norte sobre los derechos humanos. El vocero dijo en particular: Según informaciones de la prensa surcoreana, el Ministerio de Reunificación Fantoche ha emprendido el desarrollo del guión y medidas de negociaciones en la rama de derechos humanos del norte. Es el clímax de la absurdidad lo que los renegados, que han convertido toda Surcorea en peor desierto de derechos humanos, hablaran sobre un tal diálogo sobre este punto. La pretensión ridícula de los tipejos del Ministerio de Reunificación es la expresión de su intriga conflictiva de continuar hasta en el próximo gobierno el alboroto conspirativo de derechos humanos contra el norte, convertir las negociaciones norte-sur en campo de enfrentamiento y meter cuña para que no mejoren las relaciones intercoreanas. Lo que escupe tales o cuales sofismas sobre los derechos humanos, los títeres que fueron arrebatados soberanía a Norteamérica y no pueden pronunciar ni pío ante su amo, es la povería sin parangón. Los estúpidos del Ministerio de Reunificación no deben actuar imprudentes soñando una ilusión vana, sino preparar su viaje al infierno junto con la renegada Park Geun-hye.